Tu cuerpo es mi mundo de cabeza. Llegaste a curar toda mi tristeza.

y esta noche seguro que yo te rapto. En el VIP de la disco quiere contacto. Whisky en la mesa, cristal para la princesa. Vamos a pelear mientras disfruto tu belleza. Vicio, eres mi vicio, sácame de quicio. Con esa mujer yo me ahuicio. Vicio, eres mi vicio, sácame de quicio. Con esa mujer yo me ahuicio.

túmbame el guille y calma. Que estás en fuera y se te ve todo. Traqueaste mi combo te ligó. Mátame, te quiero sentir, te calle tu corazón. calimenio. ¿Y vos cómo bailás? Y muévelo, ra, y gózalo, ra, afílalo, ra, y báilalo, ra, y viene, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Calimenio, calimenio, vamos a bailar. Como piragua, tírate, hombre, que no pasa nada. Calimenio, calimenio, vamos a bailar. Como piragua, tírate. De que tú me llames, después del huracán viene la casa.